convocar a los alcaldes de Iniciativa Yucatán Seguro 3 de julio 2019 y la sesión ordinaria de mesa directiva tutusta de la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y Municipal de Iniciativa Tucuba Leujalachi Lulume Yucatán Tuxuc Atic Cats Abacupah Talilti Tialumahandic Wop Ashiktak en Tucabacá Tialushub Tuyola Lunuk Besajilmeya Tialumuk Ancun Saluchuk Talcah y Teleprogramo Caba Sistema Integral de Seguridad Electrónica, Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo Yucatán Seguro, Tial Shankak Eshek Leu Almahtanimeyah, Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, Tial Ejercicio Fiscal 2019. Bechan Tushtap Telecomisión Le Oficio Cam Tile Ayuntamiento y Akanke, Tushkukate Katsapa con Hatsulak 639,613.10 pesos, Takin Tialumeyah. Tushtap Telecomisión Tial Educación, Ciencia y Tecnología, la Iniciativa, Tialutak Besale Tumen Capítulo Tile Almahtan Ley de Educación Tuyola, Educación Emocional, Iniciativa Cubantume Movimiento Ciudadano. Beixan Tile Comisión Especial de Desarrollo Humano, Tustap Tile Iniciativa, Telutap Sargejelas Tumen Artículos de Almahtan Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Cubantume Yanis Escobedo Salazar. Telushule, Tustap Tile Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública, Le Tzimil Juniwa Oficio Cam Tile Hol Popil Aisei Mario Can Marín, y que el cubículo ya ha sido sacado el informe individual de la revisión y de la fiscalización de cuenta pública 2018. Y la plenaria de la 62 legislatura tuvo mucho aprobada usada el sistema del agua potable de Ucajil Tiscocop, vean le uchicogel tumbensa le ley ingreso de Ucajil Sinanche, ya lo que si le buscas cobrar tictuyola le impuesto predial, hebis le buscas cobrar tal japánico Víctor Sánchez Roca Tuzola, tuyola le Ucajil Tiscocop, que es tu mencana numulai, vean un núcleo y te lo mejilo al agua potable le Ucajil. Tuyola le Ucajil Sinanche, Chendia lujel su tu le buscas cobrar tal impuesto catastral que bisle japmanico mawa tan un axali. Bechan ubuk hatzili le diputados o tu mucha aprobarte o le desechar tal capel iniciativas. Letial cacho hoxale tu memulai procuraduría ambiental y et letial cacho gel tum mensal jejelas artículos del código penal ticlumil. Y chil asuntos generales se catia bolio pinelo tu cuba jumpel iniciativa te alo gel tum mensal artículo 13 del código penal te alo jetzele mashku betik jumpel hachnoch sipilob waje bishle enriquecimiento ilícito cacala que está en un proceso. Y chil usutu kilutane te alo jona martín tu cuba shan ulak iniciativa te alo gel quechale artículo 348 del Código Penal de Glumil tuyola le sip y lob daño en propiedad ajena le quien toca cual le quien beta lob hachiano yolil kutotándal un naxal kuchbolil que 6 watak 12 jap pop galil Luis Borja Romero tu cuba iniciativa de alojel tumensale capítulo 3 del Código Penal de Glumil tuyola le sip y lob designal igual delitos contra el medio ambiente te alcajete kuchbolil que 6 winalob takap el hab ukalil tiene más con chaki con culche beiminan u permiso y tío Silvia López Escofiel leili tu cubachan iniciativa te alojé el tumben sawa utsaya el tumben artículos tiene almatan ley de transporte del estado te alcajete con malo 15 alume y agile transporte público katsaba con pastalil tiene municipios ho kuchme yaho wao nuk besahop te aluch uktop kabet pahak malo te aluchule tuyo le levash hox al cajol viti jumpe el medio de comunicación Milagro Romero Bastarra Chea tu paitana le diputados o te alucacha holtum umiyajile jejelas comisiono tu men le cajna lo boco patico malo meya tile congreso a cua nuca ti tu men leo presidente le mesa directiva Enrique Castillo Ruz sasil kunda tu laca le iniciativas cucamalo o cubulwa cachac altac y chile quino jebisujetzik le alma tano le cusutal tu men le pleno ti jumpe el comisiono majetz anu shululu kinili tu men tzokuyash chac altal Tialo Shule, Adu Pait Anin, Leulak Sesión con Uchul, Tukin el 10 de julio, las 11, Usasta el 15. Y Chilumeyajil Comisión de Derechos Humanos, U integrante, si le tumuch aprobarto le propuesta, Tialo Geltum Mensal Junjats, Tile Almatán Ley de Protección de las Personas con Discapacidad en el Estado, Cubantumen Katia Bolio Pinelo, Mashal, Becha Yetel Mulmeyajil, Yetel Molay Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Beishan Tak Muktaputan, Le Kahnalobo. Y se le sesionó Takpa Leushol Popule Instituto María Teresa Vázquez Baqueiro. Tus tu chimpolta le humillas le comisionó, ya lo geltumbensic al matano, cutasic pasta lilmeya, tu yo la lutak multale le winiko ba dije que las nukvesahil halachil watika nalo lo presidente le comisionó María Moisés Escalante tu yala le comisionó o canto tu kule que pastarilo jumpel balcana numeyastal y este lusakaltal ka anaku pastalil titulakal kahnalilo umul mantanil unashan umantat sakaltal almastano tialujel tum mensaje bis ukanan chale Tialu beita lu wau shulz al bash hatzik kahnalo, tialu nuk wesal tu lak al pahtalilo, ti asuntos generales et osti leu diputados o le iniciativa tialu geltum mensale al matan ley de la juventud cubantumen Paulina Diana Gómez, katz abu pahtaliti le diputados tialu kubiko le bash kutukultikop tak leukenil 8 de julio talu tak mutal ich le iniciativa o.